hizo para hacerte reír. Imité una foca y tampoco lo logré. Eres más fría que el polo norte, que el aire acondicionado de mi cuarto. Sabes muy bien que no quieres estar con él. De los demás, y ahora estoy haciendo lo posible por regresar. Como ya 350 barquitos de sabores que odio por ti, camina ya al desierto.